Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El tiempo de la cosecha. Enviado al campo para ver si estaba ya a punto para ser segado, el muchacho volvió a su padre y le dijo: "Me parece que la cosecha será muy pobre, padre mío". "¿Por qué?", preguntó este. "Porque he notado que la mayor parte de las espigas están dobladas hacia abajo, como desmayadas. Seguramente que no valen nada". "Mi pequeño hijo", le dijo su padre, "has de saber que las espigas que viste dobladas lo están por el peso del grano, en tanto que las que están levantadas rectas hacia el cielo pueden hacerlo porque están medio vacías". Así es en la vida de los hombres. Cuando alguno levanta la frente lleno del mal, del orgullo, es porque en su interior tiene bien poco peso de juicio. El hombre sabio, cuanto más sabe, más siente la humillación de lo que le falta saber. El hombre de veras noble de corazón no puede enorgullecerse de ello porque conoce cuánto más noble debería ser. Y el hombre maduro y la mujer madura, anciano, está inclinada por el peso de sus méritos, porque la edad madura y la ancianidad es el tiempo de la cosecha. Tu tiempo es un tesoro tan valioso que merece un tratamiento especial. De ese tesoro puedes extraer diamantes y perlas preciosas que te ayudarán a sentirte útil a los demás y serán una fuente de la más profunda felicidad para tu corazón. En la tercera edad hay más tiempo libre. Se suponen suspendidos el horario y el reloj, pero deben tenerse muy presente la advertencia del gran convertido y premio Nobel en medicina, doctor Alexis Carrel. El tiempo libre es aún más peligroso para el anciano que para los jóvenes. Y a aquellos cuyas fuerzas declinan, debemos darles un trabajo apropiado, pero no sumirlos en la desocupación, dice el doctor Alexis Carrel. Los griegos consideraban como una virtud la utilización productiva del tiempo libre. A esta virtud la llamaban eutrapelia, definida graciosamente por el diccionario Larousse como un recreo inocente. Acertadamente distingue el doctor Canal Ramírez entre el tiempo muerto y el tiempo libre. Cuando un adulto no trabaja, la alternativa que le queda es tiempo muerto o tiempo libre. Mientras el tiempo muerto puede resultar fatal, el tiempo libre puede ser sumamente benéfico como rica cantera de autorrealización personal. El tiempo muerto es el gran enemigo de la tercera edad. Son las horas o los días en que el anciano no encuentra nada que hacer. Tal inactividad lo lleva a matar el tiempo.

Quítame el orgullo de mi experiencia pasada. Quítame el sentimiento de creerme indispensable. Señor, haz que en este despego gradual de las cosas, yo solo vea la ley del tiempo y considere este relevo en los trabajos como manifestación interesante de la vida que se revela bajo el impulso de tu providencia. Pero ayúdame, Señor, ayúdame para ser todavía útil a los demás. Ayúdame para tener entusiasmo de los que tienen ahora la responsabilidad, viviendo en contacto humilde y sereno con el mundo que cambia, sin lamentarme por el pasado que ya se fue, aceptando la salida de mis campos de actividad como acepto con naturalidad las puestas de sol. Finalmente, Señor, te pido que me perdones si solo en esta hora caigo en la cuenta de cuánto me has amado y te he dejado de amar, y concédeme al menos ahora que mire con mucha gratitud hacia el destino feliz que me tienes preparado y hacia el cual me orientaste en el primer momento de mi vida. Señor, enséñame a envejecer. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.